Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto. Más en punto que nunca, estamos en vivo en La Box compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que ya se empiecen a conectar con nosotros a través de nuestra web www.fmradiobox.com. Ahí, a través de la aplicación o a través de YouTube, nos podés ver y escuchar en cualquier lugar del planeta. Bueno, hoy es el día de la radio, ¿eh? Así que qué mejor que hacer en el mismo día de la radio nuestro programa. Un placer poder ser parte de la radio, uno de los medios de comunicación más masivos, más nobles que hay. El primitivo, digamos, ¿no? Después de, bueno, del papel, después de la escritura, viene la radio. Y después recién llegó la televisión y después recién llegó todo lo otro. Pero la radio nunca muere. La radio está más viva que nunca y nosotros la estamos disfrutando. Y a propósito del día de la radio, voy a leer un poema que me mandaron hoy unos colegas, que es de Pedro Patzer y que habla de la radio. La radio es un abuelo que come mandarinas al sol. Un Renault 12 que nos recuerda a Phil Collins y un motor de rastrojero que suena a chacarera. La radio es la bicicleta del afilador y los zapatos del viejo cartero. Y los perros que le ladran al afilador y al cartero. Y las vecinas que les ofrecen un vaso de agua. Los novios que esperan en las esquinas con un ramo de jazmines. Y los kiosqueros que dan chapa. El circo ambulante que la tía nos contó que una vez llegó al barrio con leones y dragones. El árbol donde los niños que fuimos se siguen trepando, porque aún buscan el mapa de los tesoros perdidos. En las miradas de los que aman, la radio es la paciencia del sembrador, la corbata del payaso, la boina de Neruda, la témpera con la que se colorea el domingo de los ausentes, el reloj que nos da la hora exacta en que regresarán los unicornios, la madre radio cumple años. Ella es la voz de la vida y la que siempre nos escucha. Abrazo a quienes cuidan su alma. Hermoso este poema, ¿eh? Me interesó y bueno, hoy dije, lo voy a compartir con los oyentes de La Vox, este poema que nos mandaron colegas del Círculo de la Prensa, a quienes saludamos también porque muchos de ellos hacen radio, así que también saludos a las radios, colegas de Quilmes y de toda la zona sur, que están festejando este día de la radio, haciendo lo que más nos gusta hacer, que es radio, ¿eh? Así que compartimos con ustedes este día, y qué mejor hacer nuestro programa. Bueno, hoy tenemos, hablando del Día de la Radio, hoy le vamos a hacer mérito al Día de la Radio, porque tenemos un programón, tenemos mucha información, mucha música para compartir, muchas novedades, tenemos una entrevista exclusiva desde Guatemala, que ya hay mucha gente esperándola, que es con Perreo Kid. Vamos a descubrir artistas hoy, ¿eh? Tenemos dos notas impresionantes, una internacional y otra local. Así que no se muevan de ahí. Si querés enviar tu audio, hacelo al 1164-007047. 1164-007047. Vamos a empezar Frecuencia Show homenajeando a la radio con este temazo de Enrique Iglesias. Súbeme la radio. Tema ideal para escuchar hoy. Mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo, haz un salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, súbeme la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor.

1164-0070-47 para que también le puedan hacer las preguntas a Perreo Kid, para que puedan pedir temas para Frecuencia Retro. Bueno, para todo lo que queda por delante. Ahora vamos a un temita musical y enseguida regresamos en La Voz. Hay alguien en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, quien ocupa el lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien me... Yo no puedo ni comer. Cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí quieres ser. Dime y lo mataré. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso? Todo el tiempo para no matarme. ¿Quién es tu seductor, tu rey, tu peor? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupé yo? Tu misterioso alguien me robó. Quiero saber quién es. Y no me animo a preguntarte por él, porque sería peor. A veces es mejor. ¿Quién es tu nuevo amor? ¿A quién has ocultado? ¿Quién es tu seductor, tu rey, tu peor? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupé yo? Tu misterioso alguien. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde de miércoles, tarde por otra parte, casi primaveral 100%, porque está en 21 grados 8 la temperatura, un sol pleno. Vamos a ver hasta cuánto dura este veranito. Siempre el mes de agosto se caracteriza por tener esos vaivenes, ¿no? Del tiempo. Sí. Bueno, bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. 21 grados 5 la temperatura. Muy lindo está en la provincia de Buenos Aires. Sol pleno, no hay una nube durante todo el día. Ya hace varios días que venimos con este clima hermoso para estar disfrutando la tarde al aire libre y también para escuchar Frecuencia Show. Hasta las 19. Para celebrar el día de la radio hoy. Hoy es el día de la radio, así que celebramos junto a todos los amigos que hacen radio, a toda la gente de la radio, acá la gente de las autoridades acá de la Vox. Y también a toda la gente que nos escucha, porque la gente que nos escucha es la radio. Sí, sí. El oyente es la radio. Todos somos la radio, así que hoy un día especial. Y nosotros estamos en vivo haciendo nuestro programa en este día especial también. Así es. Bueno, si querés enviar tu audio, podés hacerlo. Lo podés hacer al 11-6400-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiovox.com. Nos escuchás y nos ves desde cualquier lugar del planeta. Bueno, vamos a un breve tema musical. Mientras tanto, enseguida venimos ya en directo desde Guatemala con la entrevista del día de la fecha. Unas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Será cuestión de suerte que

Bueno, esto sonando de fondo Perreo Kid. Enseguida nos comunicamos con él mientras Damián está haciendo las tratativas, porque nos tenemos que conectar con Guatemala. Mientras tanto, vamos a presentar a Matías Moscoli, que tiene toda la agenda del deporte nacional e internacional. Bienvenido. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón. Bueno, como siempre, mucha información en lo que es el deporte, porque se vienen partidos importantes por Copa Argentina. Va a jugar River frente a Unión, nada más y nada menos, el día de mañana. Va a estar jugando también Quilmes contra Alvarado, un partido suspendido que tiene el equipo de la ciudad, que cambió la directiva, los directivos cambiaron el sábado, no hubo elecciones al final porque la lista oficialista no se presentó y terminó asumiendo la única lista que se había presentado. Así que con nuevas autoridades... Me parece que en la nueva lista está Jove, un Manu Jove, sí. Sí, es un periodista de tele. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, lo cierto es que con la dirigencia anterior estaban yendo las cosas bastante mal. 6 años, ¿no? De mandato. De mandato. Hay varias cosas por corregir. Esperemos que Quilmes no se vaya a la B Metro, ¿no? Porque ahí sería está así. Cerca. Pues, está cerca, exactamente. Ganó el otro día 2-0. Respiró un poquito y ahora tiene que jugar el partido pendiente frente a Alvarado. El problema es que no tiene mucho, ¿no? Realmente no sé si vieron últimamente un partido de Quilmes, pero es bastante flojo el nivel general del equipo. Pero bueno, juega mañana también, al igual que lo va a hacer River Unión por Copa Argentina. Después tenemos que hablar de Independiente, porque se viene la sanción de la Conmebol. ¿Hoy o mañana? Mañana sale mañana, ¿no? la sanción oficial de la Conmebol. A la espera de qué va a pasar entre o la decisión final entre lo que fue el partido entre Unión Universidad de Chile Independiente, que terminó en desmanes y tuvieron graves que presentar heridas. Las pruebas, ¿no? Según fuentes oficiales, se dice que Independiente va a presentar o presentó ya un descargo en donde dice que la parcialidad de Independiente actuó mal, tanto la hinchada como los que trabajan en la organización, una vez que el encuentro ya estaba suspendido y el equipo de Universidad de Chile ya estaba en retirada. O sea, los equipos no estaban en cancha, fueron unos incidentes que se generaron por parte de la hinchada Independiente posterior a la suspensión y a la cancelación del partido, porque en realidad el partido no fue suspendido, fue cancelado por la Conmebol y por autoridades de Conmebol. Y por eso quedaron afuera. Exactamente. Aparentemente, según trascendidos, quedarían afuera los dos y sí, Alianza Lima pasaría directamente a la semifinal. Que estaba firme eso, que quedaban afuera. Eso todavía no se sabe. Yo creo que debería ser lo correcto, teniendo en cuenta más que nada cómo la Conmebol ha fallado en otros casos donde los desmanes son dentro de la cancha. Sí. Obviamente, la barra de Universidad de Chile fue la que comenzó. Exacto, y aparte con premeditación de ir y romper todo. Arrojaron desde temprano cosas hacia la popular y hacia la platea de Independiente. Ahora, inhumano el actuar de la barra brava de Independiente. Los golpes, sin medir consecuencias, con palos, con barretas. No se justifica que del otro lado te agredan para vos responder. No, la verdad, pero es verdad que suele ocurrir. Recordaba un momento similar que no pasó a mayores, porque con Boca, jugando con algún equipo por Copa Argentina, no me acuerdo ahora, en cancha de Newell's. Ah, cuando fue Román. Exactamente, ese día que empezaron a tirar piedras y cosas a la platea, y la barra de Boca rompió el portón, pasó a la platea y se iba a armar un desastre, y apareció, no sé de dónde, Riquelme en el medio de por Román, ahí se... de la platea. Esa vez había policías igual. Sí. Que habían empezado a tirar balas de goma hasta que apareció Román y se disipó todo. Pero bueno, fue algo similar, donde están atacando a la platea o a algún sector que no es la barra, y la barra va a hacer justicia. Está mal. Pero yo soy Independiente, es lo que pasa en Argentina, ¿no? Es que si nos dan 2 años, es lo que pasa en Argentina. Sí. Decían que hasta 2028 Independiente no iba a poder. La verdad que es una pena, una tristeza tremenda. Ahora, cualquier equipo que permita que sus barras, que sus hinchas hagan lo que hizo Independiente, la verdad que a mí me encanta ir a la cancha, me encanta. Pero bueno, enseguida volvemos con más info del deporte. Y bueno, ahí sigue sonando Na Na Na, lo nuevo de Perreo Kid. Y estamos ya en línea, estamos con video, sí. Estamos en vivo desde Guatemala, acá en Argentina. Son las 5:30 de la tarde y allá son las 2:30 pasaditas. Hola, ¿cómo estás? Nico te habla. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Me mirás? Ahí te veo, sí, sí. Duro. No, estoy bien, contento, emocionado. Igual, un placer poder conocerte ya por videollamada. La primera, te recordás que la hicimos por llamada normal, ¿verdad? Claro, sí. Ahora nos costó un poquito, pero bueno, finalmente pudimos dar con el video y te estamos viendo ahí con tu clásica, con tu clásico gorrito. Con el clásico, ese sí. es el de Perreo Kid. Bueno, contanos un poco por qué en su momento, cuando hablamos hace 2 años, creo, no eras Perreo Kid y ahora sos Perreo Kid. ¿Por qué este cambio? Contanos. Bueno, pues fíjate que yo creo que se trata, el cambio de nombre es una evolución, porque yo creo que cuando estaba con como Duni o Dunay, no sé cómo sí. Me recordás, pero yo era inconsistente, no tenía como una guía, como una ruta. Entonces me pasó que ahora que ya pues estoy empezando el proyecto desde cero, con un enfoque mucho más profesional, con una carrera mucho más nutrida, ahora cuento ya con un equipo de trabajo fuerte, entonces decidí como cambiar este nombre y empezar de cero un proyecto que la verdad pinta bien y pues va para cosas interesantes, y yo creo que el cambio de nombre es como un refresh para la carrera de Perreo Kid. Sí, Perreo tiene que ver mucho también con el estilo de música que haces, ¿no? Con el reggaetón, que tiene mucho que ver con el perreo, ¿no? Puede ser por ahí. No, mira, es interesante el nombre, porque el nombre se adopta desde que yo pues estaba más pequeño. Te cuento rápido, yo cuando estaba estudiando, yo a mi escuela literalmente iba a cantar reggaetón, o sea, y los maestros le ponían la queja a mis papás y le decían de que yo tenía que ir a aprender, yo no tenía que ir a cantar. Entonces me recuerdo que ellos me decían mucho así, mucho el niño del reggaetón o el niño reggaetonero. Claro. Entonces ahora que pues ya pensamos en el nombre artístico, un nombre que pues llame la atención, que sea interesante, que se quede también en la mente, yo creo que el Perreo Kid pues fue la mejor opción. Y no hace mucho de eso, porque todavía sos pequeño, sos muy joven, ¿no? No, ya tenemos los años encima. No, tengo 26 años. Ah, sí. Bueno, sí. Y en este cambio de nombre también hay una proyección más, una apertura más allá de tu país, ¿no? El proyecto ya es más internacional de tu parte. Claro, ahora pues como te digo, la visión cambió 360, porque ahora tenemos pues ya un enfoque, como ya lo decías, más internacional. Pues tenemos unas sorpresitas por ahí también. El próximo mes voy a estar también anunciando ahí algo, yo creo que ya te había mencionado de eso, tenemos un viaje bastante interesante. Y te digo, ahora el proyecto no se queda solo en Guatemala, ahora estamos cruzando fronteras con Argentina. Tuvimos la oportunidad de tener unas entrevistas en Bolivia y contento, la verdad contento, emocionado, y te digo, el enfoque siempre es Guatemala, pero yo creo que para poner el nombre de Guatemala en alto hay que moverse y salir de la frontera. Uh-huh. Y Guatemala es un país que, viste que hay artistas de reggaetón, hay muchos que vienen de Centroamérica, la mayoría, más básicamente de Estados Unidos, de Puerto Rico, pero Guatemala era como que no tenía un mercado, ¿no? Muy consciente del reggaetón, ya tenían un estilo más, diría yo, distinto, ¿puede ser? Claro, mira, Guatemala siempre ha sido de Guatemala es Arjona, muy querido acá, pero, en Argentina. Sí, no, Arjona es el número uno aquí en Guate. No, pero te decía, Guatemala en el tema urbano como tal es muy marginado, o sea, todavía hay gente como que todavía no procesa que hay artistas muy talentosos aquí en Guatemala. Yo te digo, o sea, yo pues estoy orgulloso de poder pues poner cara y poder seguir luchando por este género que cada día se está abriendo más. Y sería una tontería poder decirte no estamos avanzando, porque hay muchos artistas ahora que están haciendo cosas muy interesantes, y prueba es lo que está haciendo Perreo Kid ahora también. Entonces estamos luchando, estamos tratando la manera de salir adelante. Yo creo de que lo único que nos falta es que como país entendamos de que también el género urbano es arte, de cierta forma, y que empiecen como a aceptar eso, o sea, empiecen a decir, okay, nosotros también tenemos artistas muy buenos, y que en vez de criticar, que es a lo que Guatemala pues, se acostumbra en este género, pues que empecemos con otro cambio de mente y decir, okay, me gusta, o sea, porque realmente sí hay mucho talento aquí en Guatemala. ¿Y qué estilos o géneros marcan tu carrera? ¿Qué artistas, qué géneros marcan tu estilo musical? Yo creo que bueno, yo siempre he cantado de todo un poco, o sea, siempre en el transcurso de mi vida yo me dedicaba a cantar diversos géneros: salsa, merengue, cumbia, bachata, reggaetón. Entonces como que traigo una mezcla de muchos géneros. Obviamente soy mucho más apasionado por el género urbano, el reggaetón. Pero te digo, o sea, siempre he tenido como una mezcla, una fusión de diferentes géneros, y aparte de que también mi voz se da como para poder cantar estos tipos de géneros. Y te digo, en mis artistas creo que me influyó mucho Michael Jackson. Yo cuando empecé de niño, yo escuchaba mucho Michael Jackson, y pues ya en el ámbito reggaetonero, Daddy Yankee, Chencho del grupo de Plan B, Baby Rasta, Randy, te digo, o sea, sí me he curtido como con mucho género urbano. Sí, diversidad de artistas que nombraste, ¿no? Diversidad, sí. Correcto. De Michael Jackson a Daddy Yankee. De Michael Jackson a Perreo Kid. Sí. Sí, correcto. Y ahora, bueno, lógicamente esta apertura que se viene... Y este tema nuevo, que vos tenés varios temas, ¿no? Pero bueno, ahora está sonando en esta nueva etapa, Na, Na, Na. ¿Qué significa este tema? ¿Cómo nace este tema? Que es muy pegadizo, se deja escuchar. ¿Te gusta el tema? Sí. Es pegadizo. No, Na, Na, Na, nace de... Es una historia compleja. Pero imagínate, el tema lo escuchas y el tema te dice playa, el tema te dice amor, el tema le habla a las nenas también, a las nenas lindas, a las nenas únicas, pero el tema nace de una ruptura, entonces está como interesante el hecho de los matices, ¿verdad? Y te digo, a veces la musa trabaja de una forma, pues... que literalmente viene, y es como uno como artista tiene que adaptarse a eso, porque tal vez uno está como pensando en escribir algo, pero escuchas un ritmo y como que ese ritmo te transmite algo. Bueno, yo trabajo de esa forma, y te digo, yo estaba pasando por medio de una ruptura en ese proceso de Na, Na, Na. Escuché un beat, escuché en mi galería de beats, y empecé a tararear la canción. Entonces ya cuando llegué a casa, justo estaba en el mar ese día que lo escribí, y pues cuando llegué a casa, pues ya me puse a escribirlo un poquito mejor. ¿El mar te inspira? El mar es lindo. De hecho, nosotros tenemos aquí en Guatemala, tenemos una de las playas más lindas de toda Centroamérica. Sí, es una lindo, esa playa da el mar Caribe, ¿no? Ahí sí. Sí, yo creo que sí. Sí, y contame qué expectativas tenés de acá en adelante. Sabemos que ya nombraste qué proyectos hay con Bolivia. ¿Cómo viene la cosa? Sí, mira, ahorita vamos a darle una exclusiva a Radio Box, a la gente de Argentina también. Vamos a estar viajando a Bolivia el próximo mes. Logré hacer una entrevista en Bolivia, y pues he recibido muchas invitaciones por parte de cadenas de radio, por parte de cadenas televisivas en Bolivia. Entonces hemos decidido de ir a hacer un viaje allá, poder ir a conocer también toda la cultura de Bolivia, ir a pues llevar, literalmente llevar el mar a Bolivia, porque en Bolivia no hay mar. No hay mar. Entonces vamos a llevar el tema de Nanana, que pues es esa vibra de mar, y es una invitación a toda la gente también que pues vaya a la playa y demás. Pero sí, en Bolivia vamos a ir el otro mes, primeramente Dios, y de repente, como Bolivia nos queda cerca ahí de Argentina, tal vez me brinco a Argentina. Sí, Bolivia es un país cercano a Argentina, limita con Argentina, sí. No está cerca de Buenos Aires, pero bueno, está cerca del norte de Argentina. Yo me brinco. ¿Ustedes en qué parte están de Argentina? Estamos en Buenos Aires, la capital. Buenos Aires. Claro. Claro, y Bolivia está pegadito a Salta, digamos, ¿no? Salta es. Sí, a Salta. Bueno, el primer punto que voy a pues conocer como de paso va a ser Colombia. De Colombia nos vamos a pasar a Bolivia y vamos a conocer parte del Perú también, que en Perú también hay unas cadenas de radio que también pues se interesaron en tener a Perreotil y mover el tema. Entonces, gracias a Dios, créeme que ha sido un montón de noticias buenas desde que salió el tema, y contento, la verdad, muy, muy, muy feliz. Cuando estaba saliendo este tema, ¿tuviste un problema con... te habían hackeado la cuenta, puede ser, de Instagram? Sí, eso fue horrible, te lo juro, fue un golpe durísimo, porque esa cuenta yo la tengo desde que empecé a cantar. Claro. Entonces, justo estaba yo en promoción de Nanana, estaba subiendo videos, y la gente estaba como conectando mucho con el tema. Si vas ahora a la cuenta, porque la cuenta la recuperé, la cuenta de los videos tenía 40.000 reproducciones, 18.000 reproducciones, 20.000 reproducciones, o sea, la gente estaba pidiendo el tema, y justo esta semana donde yo iba a publicar la fecha, me quitan la cuenta, y yo, no. Qué garrón, sí. ¿No? Acá se dice qué garrón perder una cuenta, de porque perdés todos los seguidores, perdés todo. Todo. Y la verdad fue un bajón para mi tipo de trabajo, porque también ahí nosotros estábamos pues constantes con la publicidad del tema. Creamos una cuenta desde cero, la gente empezó a seguirnos, pero fue una minoría, o sea, literalmente la gente se preguntó como que qué pasó con Perreo Kid. Empezamos a promocionar el tema ahí, nos costó mucho, de hecho la primera semana en que sacamos el tema, pues el tema la gente no lo escuchaba, la gente, o sea, se preguntaba así como que, ah, ya salió. Entonces, la verdad que fue un golpe muy, muy duro, pero nos levantamos, aquí andamos. Bueno, un tropezón no es caída, hay que seguir adelante. Aparte, ustedes los artistas jóvenes se manejan mucho por las redes, porque empiezan por las redes, no por Instagram, claro. TikTok. Claro, pero fíjate que, de hecho, sí me dejó un aprendizaje eso, y pues también si hay alguien artista que me está escuchando, me dijo una enseñanza bien importante, y es que el artista que está haciendo música no debe de limitarse a una red social, porque mi red social era Instagram. Entonces, después de que se me cayó Instagram, se me cayó todo, se me cayó toda la película, y yo me quedé como que, ¿y ahora qué hago? Entonces, como que ahora, después de esa caída, pues yo entiendo que hay que meterse en TikTok. Ahora estoy haciendo lives en TikTok, canto en TikTok, hago vivos en TikTok. Estoy muy activo ahí, estoy en Twitter, en Facebook. Entonces, como que estoy tratando la manera de ampliar ese círculo social y no limitarse a una plataforma. Y allá en Guatemala tenés mucho fanático, mucha gente que te sigue. Vas mucho a las radios. También sé que participaste de programas de televisión, ¿no? Allá. Sí, no, sí, aquí en Guatemala, pues obviamente cuesta, como te digo, cuesta un poco por la marginación del género, pero dentro de los que hacemos música, la verdad que sí, me doy a conocer. Pues yo empecé escribiéndole a mucha gente, antes de empezar a cantar yo le compuse a mucha gente, entonces como que eso me dio la credibilidad de ser un artista, entonces... me he abierto campo, gracias a Dios, por esa parte, y ahora pues que estamos sacando el tema, pues hay mucha gente con la que trabajé antes que me dijo, mira, cualquier cosa, aquí estoy para apoyarte. Y justo esta semana pues también empezamos la gira de medios aquí en Guatemala. Voy a estarme presentando en los canales más importantes de acá de Guatemala, radios de Guatemala. Vamos a hacer notas en el periódico también, para que la gente se empiece a enterar de que Nanana es una realidad y Nanana ya está fuera y disponible. Acá me dice el operador que tenemos un audio. A ver, vamos a escuchar el audio que tenemos para que escuches. Buenas tardes, hola Perreo Kid. Espero que te encuentres bien, ahí siempre voy a estar apoyándote. Yo sé que tienes un gran talento, soy tu fan y espero que siempre la sigas rompiendo como tú siempre lo haces. Acá te saluda Ángela Fans de Granada Xullá y espero que todo te salga bien y que tengan muchos éxitos. Yo sé que tú eres un gran artista. Aquí siempre te vamos a estar apoyando con mis hermanas. Y me alegra por todo lo que has logrado. Y a romperla como siempre lo haces. Saludos, te mando un fuerte abrazo. Bueno, ahí están tus fans, apoyándote. Ah, Ángela, Ángela, Ángela, de corazón. Te mando un besote, hermosa. Gracias por ese audio. De verdad, te aprecio muchísimo, ¿viste? Los temas los haces todos vos. Vos sos el compositor, vos haces todos los temas. Sí, yo compongo todos los temas, pues también canto mis propias composiciones y justo ahora también estoy grabando, ya también como que estoy aprendiendo a la brava, que yo creo que también como artista es importante saber de todo un poco, pues, y como que meterse de lleno en lo que uno quiere proyectar, en lo que uno quiere hacer, la idea que uno tiene en la Claro, cabeza. hay que decirle a la Entonces gente estoy. para que sepa, los artistas urbanos, parece que habría mucha gente detrás, pero es uno solo y es el mismo que compone, que hace la música, que la canta, todo Claro, junto. no, es que, mira, en este ámbito hay diversidad de artistas, o sea, hay artistas que no componen y que le pagan a otras personas para que les escriban las letras, que pues ya cantan, hay otros artistas que se producen y cantan, entonces, yo te digo, yo soy un artista que ahorita me estoy grabando, no me produzco todavía, no sé cómo hacer beats, ya estoy aprendiendo cómo hacer beats. Pero te digo, o sea, puedo tocar instrumento, la batería, puedo tocarlo un poco. Entonces como que ya eso me ayuda a llevar un control de conteo, de patrones, de tiempo. Puedo escribir, puedo cantar. Entonces como que es importante poder aprender de todo un poco. Claro, sos como un artista multimedia, digamos. Algo así. Bueno, Ahora hablamos de influencer también. sí, tenemos otro audio más, tenemos, ¿eh? A ver. Ok. Hola nene, muchas felicidades y síguela rompiendo con Ananá. Sabes que te quiero mucho, que siempre voy a estar aquí para ti apoyándote en todos tus proyectos. Que Diosito te bendiga y un saludito para toda Argentina que esté escuchando la programación. Atentamente, Mariana Velázquez. Muy bien, ¿eh? Qué Mariana. cálido que es el público de allá, ¿eh? Como qué calidez tienen. Y no, ahorita después de que empecé con Nanana, te digo, mucha gente ha conectado con la canción, me han estado escribiendo, te digo, gente de Bolivia, que en Bolivia les gustó mucho la canción, me han estado escribiendo también para ir, y acá en Guatemala pues tengo también personas que me aprecian mucho, que me quieren por la música, y nada, si me están viendo, la verdad, les mando un beso y gracias por estar acá. Bueno, en un futuro te ves, ya sabemos, hablaste de Perú, de Colombia, de Bolivia, y bueno, lógicamente las ganas para venir a la Argentina, seguramente. Está Claro, esto. no, seguramente sí. Seguramente no, 100% voy a ir a Argentina. Acá hay diversidad de artistas urbanos, hay muchos, cada vez hay más, y hay mercado para todo, incluso para los artistas jóvenes de otros países. Hay una apertura muy grande acá en Argentina. Correcto, ¿no? Sí, de hecho, a ver, este es otro, creo que se me desconectó mis audífonos. Sí me siguen escuchando bien, normal, Sí, ¿verdad? te escuchamos. Perfecto. Sí. Les voy a dar también otra nota interesante. Hay un artista en Argentina Sí. que es famoso y con el cual hemos estado, pues, compartiendo contacto, hemos estado compartiendo cositas. Igual voy a decir el nombre, se llama Sahel. Sahel, Sí. el de Argentina, es un artista de reggaetón que yo admiro desde hace muchísimo tiempo, sigo su carrera desde hace muchos años ya. Entonces, le estaba escribiendo y se dio la oportunidad de poder, pues, tener ahí algo con él, algo interesante. Seguramente harás contacto y él te dirá que te vengas para acá y puedes ser telonero de él o participar de un show. No, hemos estado platicando ahí. Bueno, y lo que se viene, aparte de... Bueno, ya sabemos que está focalizado en Na Na Na, pero claro, ¿hay algún otro tema dando vuelta por ahí para conocer dentro de poco? No, sí, claro. De hecho, o sea, Na Na Na es solo como el como bien lo dijiste, de lo que es Perreo Kid. Ahorita pues estamos tratando de que la gente pues conozca esta... este nombre, ¿verdad? O sea, este nombre con Na Na Na, que la gente pueda familiarizarse con mi timbre de voz, que pueda conocer que hay también versatilidad fuera del reggaetón, ¿verdad? Que es lo que hablábamos al principio. Entonces, hay mucho, mucho reggaetón, viene salsa, vienen canciones románticas, viene bachata, te digo, hay mucha, mucha, mucha diversidad ahora con Perreo Kid. No nos vamos a encasquillar solo con un género, porque entiendo que, o sea, es evolución. O sea, el hecho de poder ser dinámico con todos los géneros que pues existan y que podamos experimentar, creo que hay que hacerlo. Como artista es importante también poder descubrir nuevas facetas, y Na Na Na es solo el principio, pero de verdad se los prometo, viene mucha, mucha, mucha música. Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje le darías a un joven que está por iniciar, por dar sus primeros pasos en el mundo de la música? ¿Qué consejo le darías vos desde tu perspectiva, ¿no? Desde Perreo Kid. Mira, a mí, para serte honesto, pues ya a mí me ha costado muchísimo el hecho de también crecer en un país, como bien lo hablábamos al principio, que no está muy familiarizado con el género. Entonces, yo creo que lo más importante es no estresarse, no enfocarse en que las cosas no van a salir adelante, no pensar que en un año... pues ya uno va a estar haciendo muchas cosas, viajando o haciendo música, o que la gente empiece a reconocerlo. Yo te digo, ha sido un proceso muy largo el que pues este personaje ha pasado durante bastante tiempo. Entonces yo creo que el mensaje sería que no se frustren, que sigan su voz interior, que traten la manera de empezar a contactar a personas que puedan ser parte del equipo de trabajo, porque ahora te puede ser que el equipo de trabajo es importante en un artista. Consíganse a alguien que graba, consíganse a alguien que escriba, consíganse a alguien que les haga una segunda, consíganles a alguien que les consiga eventos, y yo creo que de esa forma pueden ir como haciendo un movimiento, que también yo creo que es importante nutrirse de la música, no solo escuchar un género, sino que seguir experimentando, escuchar toda la gama de colores que hay dentro de la música, y eso, que no se frustren, que no se cansen. Bueno, muy sabias tus palabras. Se te ve maduro, se te ve bien firme, y bueno, vas a tener una carrera promisoria por delante, seguramente. Te agradecemos mucho, y nos gustaría que te vayas, que le dediques, que cantes algo, aunque sea a capela, algo. Claro, vamos a... ok, la canción se llama Na Na Na, y dice más o menos así. Me encantaría ver contigo el amanecer, olerte cerquita ese perfume a Chanel, yeah. Pero dime qué es lo que tengo que hacer pa' que me des un canto, porque te juro que por ese cuerpito mato te estaba buscando de hace rato, y ahora solamente te pido un rato pa' conocerme, porque no hay otra, solo a ti quiero tenerte frente al mar. Buenísimo, muy bien, muy bien, salió muy bien. Ahora la vamos a escuchar entera. Bueno, te mandamos un abrazo grande de Argentina, y esperemos que la próxima te tenemos acá en el estudio. No, imagínate, la primera vez fue por llamada, ahora la segunda es por videollamada, la tercera vez yo siento que sí tiene que ser presencial, 100%. Sí, sí, sí. Sí, un saludo a toda la gente de Guatemala, que es muy cálida. Hemos hablado con varios artistas de allá, y bueno, hay muchos ahora, a raíz de tu nota, hay muchos que se están contactando, que quieren que promocionemos su música. Eso está bueno. Lo importante es hacer la conexión y hacer las amistades. Yo, la verdad, Nico, antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a todo Radio Vox, a toda la gente linda que está también ahí en cabina. Quiero agradecerte a ti personalmente, porque tú eres una persona que me apoyó literalmente desde, desde el primer tema que se fue internacional. Con Denis Arana, habías empezado con Denis Arana. Con Denis Arana. Entonces, yo les quiero decir a todo el público que está escuchando hoy Radio Vox, ustedes tienen un anfitrión increíble y de verdad, Nico, de todo corazón, te aprecio un montón y sabes que para las que necesites, aquí andamos también. Muy bien, gracias por tus palabras. Hoy es el día de la radio, así que mira. Es el día de la radio. El día de la radio. Feliz día de la radio, papá. Sí. Oh, hay otro audio antes que te vaya, un audio más. Ahí. Escuchemos. Hola, hola, Terreo. Espero que esto sea una de las primeras y de muchas entrevistas fuera del país, rompiendo fronteras. Sabes que aquí estamos para apoyarte. Espero que esto sea una meta más lograda para ti. Saluditos desde Guatemala para todo. En Argentina, saluditos de Julia. Bueno, ahí está, ¿eh? Gracias. Mucha calidez de parte de tu gente también. Gracias, Nico. Bueno, nos estamos viendo la próxima, un saludo grande y nos vamos disfrutando de tu música. Acá está el video de fondo que lo puso Damián, así que nos vamos escuchando Na Na Na por Perreo Kid desde Guatemala para toda Latinoamérica. Un abrazo, nos vemos. Sí. Bendiciones para toda Guatemala. Bendiciones, gracias. Me encantaría ver contigo el amanecer. Oh, oler de cerquita ese perfume a Chanel. Pero dime qué es lo que tengo que hacer. Porque te juro que por ese cuerpito mato. Te estaba buscando de hace rato. Y ahora solamente te pido un rato pa' conocerme. Porque no hay otra, solo a ti quiero tenerte. Frente al mar, déjate llevar. Y no digas na, na, na. Acuéstate en la arena, na, na. Que no sabemos mañana, na. Miraba, solo un beso me puso loco, lo. Otra mujer así no había visto yo. Tocar tu mano fue un disparo al corazón. Y con razón, porque tú estás chula, chula, sí, mami chula. Tú eres única. Solo dime si te escapas conmigo, donde solo la luna sea testigo. Tranquila que aquí no hay nada. Dime que sí, pero despacio al oído. Frente al mar, déjate llevar. Y no digas na, na, na. Acuéstate en la arena, na, na. Que no sabemos mañana, na. Solo aquí quiero tenerte. Frente al mar, frente al mar, déjate llevar. Perreo kid, baby, uno, chula, Mayan, Blen, chula, chula, tú estás chula, bonita. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia. Con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram @elrosalpizzería.

Bueno, ahí está sonando la música de Piloteando Pájaros. Enseguida vamos a hablar con el bajista de la banda, pero ahora nos vamos a la info del deporte, que tenemos mucho más y excluyente hablar de Boca. No sé si vamos a hablar ahora o después, porque volvió la racha ganadora para el equipo Xeneize. Exactamente. No después de tanta mala racha. Después de 12 partidos, lo hablamos el miércoles pasado, Boca había logrado ganarle a Independiente Rivadavia e iba por Banfield. Un equipo de Boca mucho mejor plantado, con un Dilolo que se está asentando de dos. Batalla de 5 con Paredes. Mejoraron y Boca logró su segunda victoria al hilo y tendrá que ir a defender a Mar del Plata contra el Docibi en un partido accesible, tratar de seguir sumando para estar en las dos tablas. Bueno, ahora sí tenemos en línea a Nacho Asprela, que es el bajista de esta banda que está sonando desde hace un ratito en la radio. Se llama Piloteando Pájaros, una banda potente con una voz potente. ¿Cómo estás, Nacho? Nico te habla. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andas? Un gusto estar acá con ustedes, gracias. Igualmente, y bueno, contanos un poco esta aventura de Piloteando Pájaros. ¿Cuándo nace? Ya lleva unos años, parece, ¿no? Sí, ya lleva unos años, así con la formación, ya estamos hace 5 años. La verdad, por suerte, afianzándonos en el circuito, así que estamos contentos y yendo para adelante, un montón de fechas adelante, estamos contentos. ¿Cómo nace? ¿Por qué Piloteando Pájaros? Porque yo siempre pregunto, porque las bandas de rock todas tienen unos nombres que queremos saber el origen de los nombres también. No, Piloteando Pájaros, mirá, es simple. Nace de estar en la sala ensayando un par de temas y surge una fecha que teníamos que estaba muy buena. Y necesitamos nombre. Dijimos, che, ¿qué nombre le ponemos? Después de pilotear varios, bueno, de trabajar varios, dijimos, che, pues pongámosle como el primer nombre, como el nombre del tema, del primero con el que ensayamos, con el que arrancamos, que es Piloteando Pájaros. La verdad nos pareció copado, dos nombres así fuertes que generan como un concepto que llama la atención al principio. Dijimos, vamos para acá, y quedó Piloteando Pájaros para esa fecha, y después de ahí ya no cambiamos más. Y siempre de entrada tuvieron una voz femenina en el grupo. Sí, sí, o sea, Danu es la fundadora del grupo. En sí habíamos tenido algunas personas, bueno, el primer baterista que fue quien nos juntó y que nos hizo conocer con Danu, un amigo mío también que tocaba la guitarra, después bueno, con Chiche también, y hasta que quedamos con la formación final. Bueno, Chiche, Juan Pablo Cicchetti con Danu y con Martín ahora en la batería, que ya está recontra afianzado. Recontra filmado dentro de Piloteando. Somos afianzado. Los cuatro originales, así que ya te diría que somos como los originales de Piloteando Pájaros de siempre. Y tiene muchos temas en su haber, lógicamente desde el 2018 para acá habrán hecho varios temas, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, tenemos varios temas que ya están en todas las plataformas musicales, obviamente hablamos de Spotify, pero se pueden encontrar en el resto de las conocidas, en YouTube también tenemos varios videos ya también asociados a los temas, así que material nuestro van a encontrar. Ponen Piloteando Pájaros en cualquier red, en YouTube o mismo en estas plataformas, y nos van a encontrar fácilmente con todo el material. Que Nunca Se Me Pegue es el nuevo sencillo, ¿no? Exactamente, es el recién salido del horno, o sea, ya está en todas las plataformas de música, así que obviamente los invitamos a todos a que lo puedan escuchar. Estamos muy contentos con la producción y con lo que generó el tema. Es un tema que define a la banda de algún punto, es una banda muy potente, tiene un estilo de rock bien marcado, ¿no? ¿Cómo definirías el estilo que ustedes hacen? Mira, el estilo es un rock fuerte, un rock pop fuerte, potente. La verdad, está muy marcado también con los distintos estilos musicales que tenemos los cuatro, y eso hace que termine derivando a Piloteando, obviamente con la producción de Juan Pablo, que es el que realmente le pone las pilas a la producción musical, que se generan las maquetas y después sobre eso cada uno le pone en su estilo. En base a este tema, yo creo que es un tema muy maduro que marca también, sí, como bien decís, esa potencia que está ya muy marcada en Piloteando Pájaros. Y la verdad, entre la temática esta que de nunca se me peguen las caretas, de este tema de aquellos que están cerca de uno cuando solo está el éxito y demás, está buenísimo porque también marca esa fuerza en la letra y esa fuerza en la música que necesita la letra, donde con esta madurez musical que logramos llegamos a tener este tema que, la verdad, sobre todo cuando se canta la parte del estribillo, el que empezamos a escuchar a la gente decirlo y demás, para nosotros nos encanta, y la verdad, ver a la gente disfrutar con ese tema es lo más. Ustedes como artistas, como banda, seguramente tendrán influencias, cada uno de ustedes, de otros grupos, de otros artistas. ¿Qué nos podés marcar de eso? ¿Qué influencia? ¿O quieren crear su propio estilo, su propia aura, digamos, ¿no? Mira, yo creo que, no sé si justamente por pilotear los diferentes estilos que nos gustan a los cuatro, terminamos inconscientemente definiendo un estilo propio o algo diferente a lo que se presenta dentro del circuito del rock. Obviamente estamos bien marcados en lo que es rock pop fuerte, hard rock, pero como te comentaba, al tener estos cuatro estilos de música que nos gustan, diferentes tipos de estilos a los cuatro, hace que empecemos a tener como una personalidad propia musical. Y eso, bueno, se ve, se traslada, porque también dicen, che, ¿y a quiénes son parecidos? Y cuesta, verdad está generando esa diferencia, ¿no? O sea, entre los cuatro estamos logrando como una propia identidad musical. ¿Por dónde vienen haciendo el circuito de presentaciones? Sé que, bueno, están muy activos y tienen fechas prevista por cómo viene el circuito, dónde tocaron. Mira, la verdad este mes fue bastante movido. Las últimas fechas que estuvimos fue ahí en el Ciudad Media con Rey Garufa, que la verdad fue una fiesta el viernes pasado. Después el sábado, bueno, tuvimos la posibilidad ahí en el mítico bar de City Bar, allá en Martínez, de tocar junto a La Mancha Rolando. Y ahora, ya dentro de una semana, el 5, el honor de poder tocar con Lucho de Ataque y con Jóvenes por Dios Cero, que obviamente están más vigentes que nunca, ahí en Maquena. Y el 6 nos vamos todos en una combi, nos metemos y vamos a Gualeguaychú, donde está la fiesta de rock del país, que coordina junto con Ferocica, que es la productora que siempre nos empuja y nos da esta posibilidad de poder estar en estos escenarios. Junto con Viejas Locas y con Jóvenes por Dioseros, que la rompen juntos, así que estamos muy contentos de estar junto con ellos. No, se rodean de grosos también ustedes, están bien rodeados. Y la verdad que estamos muy contentos de lo que va sucediendo, así que sí, estamos como en muy buen camino. Bueno, vamos a nombrar a los restos de... Vos sos Nacho, el bajista, contanos, bueno, el resto de tus compañeros de ruta. Bueno, está Danu Yagi, que es la cantante. Danu, Daniela, que hace guitarra también, ¿no? Sí. Sí, es tanto la voz como la segunda guitarra. Obviamente es la que generó la mayoría de la composición de temas. Y ahora también, bueno, Juan Martín, que es el baterista, que también hay algunos temas de él que estamos ya trabajando y disponiendo para los shows. Bueno, y Juan Pablo, Chiche, que es quien genera no solo la producción musical, sino que le pone la primer viola, que también la clava arriba y cada vez que se escucha suena mejor. Él es como el alma mater, digamos, de todo, ¿no? El que lleva adelante la banda. Yo creo que, a ver, siempre viste que el primer violero es como el que musicalmente lleva como toda la tensión y la potencia, pero bueno, entre la combinación de la base potente entre la batería y el bajo, creo que dejamos una muy buena base musical para que después también se despliegue con todo eso Danu, que la verdad tiene una voz que es déjame pecar de humilde, no de humilde justamente, pero es realmente una gran mujer femenina que le pone una onda y una fuerza a la voz que realmente la escuchás en Spotify y demás, decís, wow, qué bueno, pero cuando la escuchás en vivo es una trompada en la cabeza y vale la pena. No, una voz. Aparte, viste que las bandas rock se caracterizan, siempre son lideradas por hombres, pero tener una voz femenina le da una impronta también, ¿no? Le da un estilo marcado y realmente es muy potente su voz. Totalmente. Bueno, vamos a dar las redes para que los puedan seguir. Hay canal de YouTube, ¿no? Instagram, que ya... Sí, estamos en Instagram, YouTube. Piloteando pájaros buscan, ¿no? Piloteando pájaros. Nos van a poder encontrar, obviamente, en todas las plataformas de música, como comentábamos, Spotify y las principales. Así que igualmente ponen en Google Piloteando Pájaros y ya aparece por todos lados. Así que donde principalmente en el Instagram, donde hacemos una gran difusión, pero estamos en todas las redes, así que los invitamos a que nos puedan seguir. Piloteando Pájaros en cualquiera, así que por suerte nos encuentran rápido con el nombre. Bueno, Nacho, gracias por habernos esperando. Ahí estábamos con una nota también de afuera. Y bueno, le deseamos buena vibra en todo lo que van a aprender en Rock del País, ahí en Gualeguaychú, en la gira. Y bueno, ya pronto tendremos más material nuevo. Ahora, por lo pronto, que nunca se me pegue, que lo vamos a dejar para que la gente lo escuche entero, que está muy bueno el tema. Dale, para que lo pueda disfrutar, que la verdad tiene toda la polenta. Bueno, un abrazo y gracias, nos vemos pronto. No, Nico, a vos. Saludos, que sea rock. Chau. Just Continuamos en Frecuencia Show en este día de la radio que estamos festejando. Acá estamos brindando. Festejando en vivo. Estamos brindando con ustedes y con un poco de speed. Yo estoy con jugo de manzana. Sí. Así que brindamos por todos los que hacemos radio y por todos los oyentes también, que son parte de la radio. Los y oyentes sí, son la radio. Llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Y vamos a arrancar Frecuencia Retro de hoy con Laura Branigan. Ayer se cumplieron 21 años de su muerte, ¿no? Una artista que se fue joven y dejó de legado una voz hermosa, una gran artista que tiene en su haber varios temas, entre ellos este, ¿no?, que vamos a escuchar ahora, Self Control, Laura Branigan. Take me. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde y ahora vamos a continuar con la info deportiva que Matías la había iniciado y después la interrumpimos por la entrevista, así que continuamos. Estabas hablando de Boca, ¿no? Exacto, estábamos hablando de el Cereice que logró su segundo triunfo consecutivo. Va por el tercero en Mar del Plata. Lamentablemente Russo no va a poder mantener la formación debido a la lesión de Pellegrino, el 6 que Boca le compró al Milan, y viene con un ritmo bastante, con un nivel bastante alto, y es por eso que se ganó la titularidad sobre Ayrton Acosta, que había sido titular contra el Bayern Múnich y contra el Benfica. Ayrton Costa. Sí, Ayrton Costa. Sí. Ah, a Costa. No, Ayrton Costa. Bueno, no importa. Costa, que había sido titular contra Benfica y Bayern Múnich, y después se lesionó y fue reemplazado por Pellegrino y no volvió a la titularidad. Así que se prevé que Costa vuelva, juegue con Di Lolo en defensa. Y Bataglia hoy en el entrenamiento sintió una molestia y fue preservado. No le van a hacer estudios. Así que se supone que va a ser titular. Y salvo Pellegrino, el 11 de Russo será el mismo que enfrentó a Banfield y que ganó muy bien 2-0. Un Boca mejorado, no sé si lo dice. Se puede decir que ganaron después del paso del Pastor Jiménez por la. Sí. Dos consecutivas, metieron. Sí. Y después viene. Boca fue, bendijo ahí la Bombonera y al otro día ganaron y después volvieron a ganar. Ojo. Boca tiene dos o tres partidos accesibles. Ahora juega con Aldo Civi, que viene último. Mar del Plata, está muy cerca del descenso Aldo Civi. Y eso después, que no es de Boca, es de Racing. Es de Racing, sí. Y después le tocará Central Córdoba en la Bombonera. Dos partidos accesibles. Debería ganar el equipo de Russo para meterse en Copa Libertadores. Está al límite porque está muy peleada la tabla anual. Y bueno, sumar en el campeonato, está a 3 puntos del puntero, que es Estudiantes de La Plata. Así que bueno, veremos cómo sigue el equipo de Miguel Ángel, que hasta ahora por lo pronto tiene que ir a Mar del Plata. Exactamente, hasta hace poco tiempo venía el clima muy caldeado y con estas dos victorias. No sé si puede ir público ahí. No, sin visitantes debido a la pelea que hubo en Mar del Plata entre hinchas de Aldo Civi. Bueno, nada, violencia por todos lados. No sé si vieron el gol de Di María el fin de semana. Golazo, golazo al ángulo. Que hasta el logro Fabiani de T de Newell. Hizo un gesto como... Que él siempre tiene esos gestos cuando los goles son importantes. Pero hay que reconocer que fue un golazo. Golazo. Tremendo. Un golazo de un tipo con una calidad mundial, ¿no? Y eso estaba lejos, ¿eh? No, por eso. Realmente se nota los jugadores de selección. Di María, es el caso de Paredes. Me parece que el otro día jugó un partidazo. Sí. Demuestran que tiene otra categoría. Lo mismo tal vez marcan la diferencia. Sí, lo mismo le pasa a Montiel. Sin ir más lejos, es defensor, tal vez jugar una posición distinta, pero bueno, el otro día hizo un gol a Lanús en el empate de River 1-1 en la Fortaleza. Nadie toma dimensión que nosotros salimos campeones gracias a que Montiel metió el último penal, que es el que más pesa, creo que es el que más pesa, es el que una vez Messi erró en una Copa América. ¿Se acuerdan que Messi pateó el primero? ¿El primero fue? El primero. Contra Chile. Bueno, pero pesa. El primero y el último pesan muchísimo. Sí, hay que abrir la serie, jodido. Messi no suele errar, pero bueno, cada tanto. Creo que el último lo había pateado Higuaín. Que también la mandó a las nubes. ¿A las nubes? Sí, hubo muchos memes en eso. Bueno, lo cierto es que el equipo de Russo encontró cierta tranquilidad. Riquelme echó a Cassini y Serna y ahí descomprimió y Boca volvió a la victoria. Veremos cómo sigue este capítulo, seguiremos hablando de Boca. Más tarde tenemos Fórmula 1 y hablar un poquito de River y San Lorenzo, que está en una situación complicada. Muy bien, bueno, le mandamos un saludo a Enzo, ¿no? Que nos mandó la foto con la pelota de básquet que vino a buscar hoy. Está muy contento. Después tenemos que postear los regalos que se llevan los oyentes. Sí. Se van muy contentos de la radio y bueno, y se fue. ¿Vinieron a buscar la tablet? También, sí. La tablet también. Ya está la foto también del ganador de la tablet. Muy bien. Y ahora, próximamente van a haber más. Siempre más tenemos sorteo. Premios para todo el mundo. Y ahora vamos a escuchar a Bruce Springsteen. Se cumplieron 50 años del lanzamiento de este tema, Born to Run, y vamos a escucharlo a Bruce Springsteen. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos en el Día de la Radio en Frecuencia Show, festejando en este día tan especial con nuestros oyentes. Así que gracias a todos los que están del otro lado, que también son parte de la gran familia de la radio argentina. Bueno, vamos a la info del espectáculo. Tenemos que, no sé si ustedes se acuerdan, pero previo a la campaña... No hay ningún chimento de Wanda Nara. Entre Kamala Harris y Donald Trump, la que había tomado partido por Kamala Harris sido Taylor Swift. Exactamente. En estas horas se conoció que se comprometió con Travis Kelce, deportista, sí. Exactamente, un jugador de fútbol americano. Y Donald Trump le preguntaron qué le parecía. Y él dijo que estaba muy contento porque... Sí, habló bien. Exacto, cree que él es un gran jugador y que ella es una gran persona. Y espero que me invite. No sé, pero viste que Trump está como más... quiere el Nobel de la Paz, Trump. Sí. Ya por todas las acciones que está llevando a cabo. También quiere la cabeza de Maduro. Sí, pero eso es otro tema. Yo creo que la gente en Venezuela no la está pasando bien, al menos es mi apreciación. No. Y por la cantidad de gente que está... Hace rato que lo está pasando mal, ¿no? Exactamente. Y recordemos que los profesionales ganan de 3 a 4 dólares como sueldo básico. Pero eso es otro tema. Aumentaron la cantidad de venezolanos en países como el nuestro. Claro, Brasil. Colombia. Así que bueno, en este caso Donald Trump dejó de lado sus diferencias y felicitó a esta pareja que se acaba de comprometer, y además que tienen tanta trascendencia ambos, él una de las estrellas de la NFL y Taylor Swift, una de las cantantes más importantes del planeta, ¿no? Así que la verdad que una muy buena actitud la de Donald Trump para con la artista y el jugador. Muy bien. Vamos ahora a escuchar a Jane Simmons, que cumplió años esta semana. ¿Cuándo 76. cumplió? Kiss, no sé si sigue... Kiss sigue. Sigue. Porque se iban a retirar, pero sí. todavía sigue. Son como los chalchaleros, no se van más. Y vamos con el tema este, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos con Hard Luck Woman. If never I seen you cry, if not for the first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman. Child of the water, too proud to be a queen. When I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard-luck woman, baby, till you find a man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your eyes. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Qué bueno este tema, buenísimo. Temazo, ¿eh? Bueno, el gobierno confirmó que no comprará los derechos para transmitir el Mundial del 2026 por la televisión pública. No es una decisión política y dice que no van a gastar 7 palos verdes en fútbol. Así que siempre la televisión pública se caracterizó por emitir los partidos de la Copa América, del Mundial de fútbol, como lo hizo en el 2022, pero no va a emitir los partidos del año próximo. Así que bueno, se van a ver por lógicamente por otras, como TIC Sport. TIC Sport seguramente. Creo que Telefe también. Y sí, bueno, algún canal de aire lo va a transmitir. Pero el canal público no va a gastar plata en el Mundial. 52 años transmitiendo el Mundial a la televisión pública y bueno, este año no va a ser. No, ya confirmaron. El año que viene. El año que viene, perdón. Siempre, sí, este año también emitieron. Siempre que hay amistosos también los emiten. Sí, las eliminatorias también, ¿no? Siempre que hay partidos importantes de la selección argentina, la televisión pública está ahí. Igual, Copa nadie América. Mira la televisión pública. ¿Quién mira la televisión pública en los partidos? Y tiene que ver mucho también con quién relate, creo yo. Si uno es más afín a un relator o a otro, ve un sí, en su canal momento, otro. Por lo general, Giral. Pasa por que eso, Giral ahora está en canal en Telefe. Claro. Giral era, entonces ya estaba en la época del kirchnerismo, estaba él. Claro, ahora estaba uno que a veces está en TIC Sport, en la televisión pública. El que es técnico también. No me acuerdo, no me sale. Ah, sí, malísimo. No me sale la apellido. Sí. De Paoli, malísimo. Uno de los peores relatores. El otro día estábamos hablando de para... El mejor relator era Marcelo Araujo. No, que vuelva Araujo y Macallo. Pobre, no va a haber como Marcelo Araujo. Ojo con Walter Nelson, también. Macallo no, muy gallina Macallo. No, pero Macallo siempre un tipo muy analítico. No, pero fútbol de primera era lo más. Por eso se ganaron tanto Martín Fierro. Además, la forma de relatar de Marcelo Araujo era única. No, aparte, marcó una época totalmente. Sí. Desde cómo nombrar a cada jugador. Cuando no le decía Tater, estás crazy. No se supo más nada de su vida, ¿no? No, estaba muy enfermo. Creo que estaba en un geriátrico. Bueno, volvió en la televisión pública en la época de Fútbol para Todos. Claro. Siempre muy ligado a la política, desde el menemismo y antes también. Sí, siempre ligado al peronismo. Sí. Y bueno, después obviamente con el Fútbol para Todos, con el kirchnerismo, pero bueno, siempre ligado a la política. Y más allá de eso, abstrayendo de eso, periodísticamente realmente los mejores relatos que he escuchado de siempre. Vos lo escuchás a Mauro Viale. Es que no me gusta como no, relata. Mauro Viale es malísimo. Por Dios. Mariano Clos también. Mariano Clos tiene una forma particular. O sea, que parece mucha que gente tendría una papa en la boca. A mí no. La forma que por tiene ahí, Mariano Clos de relatar partido de Champions y Copa Libertadores. Gusta bastante. Sí, gusta más bastante. Más que Pollo Viñolo, por ejemplo. Totalmente, 10.000 veces. Por eso yo digo, un ranking, y bueno, lo tenés, viste, ahí Araujo, Víctor Hugo. En su momento el mejor relator era José María Muñoz. Claro, José María Muñoz, bueno. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Pero bueno. Ustedes, bueno, por ahí no se acuerdan de Muñoz. Pero sí. Hay un montón de relatos de Araujo. No, de Muñoz no. Hay un montón de relatos de Araujo que hoy son memes. Por ejemplo, está el gol de Palermo, que da la recaudación. Se han recaudado 459.000. Martín, gol. Es buenísimo. Después también los nombres. Juan Román, decía sí, todo el nombre todo, completo, todo. El torero, bueno, algunos sí, sí. apodos también que han puesto. Un día dijo, si es gol me voy y se fue. También es relator de fútbol en su película, Francella, hace una parte que relata en uno de los relatos de... Homo Argento. Ah, mira. ¿Lo viste? No la vimos todavía. Estamos esperando que llegue al... Bueno, es la esa del relator, fíjate cómo termina. Ah, la vamos es a Es muy ver. Visceral. Mirá, la vamos a ver. Bueno, para despedirnos de Frecuencia Retro nos vamos con Radio Gaga por Queen en el Día de la Radio. Enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Broche de oro para Frecuencia Show de hoy con Queen y este temazo. Empezamos con temazo. Súbeme la radio con Enrique Iglesias y terminamos con el maestro, esto. No como Enrique Iglesias, pero bueno, Enrique Iglesias, ese tema marcó un estilo, pero... Sí, además... Nada que ver con Queen. No, la verdad que... Freddie Mercury, una voz que no vamos a volver a tener en siglos. Bueno, ¿cómo viene el tiempo? Se viene Santa Rosa, para el fin de semana. ¿Sí? Así que, pero ya pasó Santa Rosa, creo. No, es el 30 de... Sí, 30 de agosto. Pero dicen que se había adelantado la vez pasada. Bueno, aparentemente no. Para mañana jueves, totalmente soleado, 19 grados de máxima, 13 grados de mínima. Para el viernes, parcialmente nublado, 20 grados de máxima, 15 grados de mínima. Para el sábado ya va a estar nublado y puede que haya algunas lloviznas, 19 grados de máxima, 16 grados de mínima. Podemos tener algún rato de sol, sí, también. Después tenemos el domingo, que sí se vienen las lluvias, con 19 grados de máxima, 16 grados de mínima. El lunes continúan las lluvias, 18 grados de máxima, 12 grados de mínima. Y el martes continúa nublado con 18 grados de máxima, 12 grados de mínima. Cuando nos volvamos a encontrar, va a salir el sol y nos vamos a reencontrar acá en Frecuencia Yo con 17 grados de máxima, 11 grados de mínima para la provincia de Buenos Aires y Capital. Muy bien, bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado compartiendo el día de la radio con nosotros. Gracias a Perreo Kid, que estuvo con nosotros desde Guatemala, a Nacho de Piloteando Pájaros, y bueno, a toda la gente que siempre está del otro lado, a Enzo, que se vino a buscar la pelota de básquet, y van a seguir los premios porque la gente quiere, es un mimo para la audiencia, y si tenemos, ¿por qué no vamos a sortear? Exactamente. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Mati Mojoli. Gracias Nico, vos, a Gasti y a Dami por estar siempre acá bancando, y a la gente también, obviamente, del otro lado, que siempre está escuchando. Feliz día de la radio también. Feliz día de la radio, exactamente. Faltó la torta. Lo que amamos. No, faltó la torta, a ver si nos envían la torta. Bueno, Jimena está esperando, está ansiosa porque le está llegando en Uruguay la campera. Mirá vos, le va a llegar. ¿Para qué? Porque allá todavía hace frío, entonces claro. No la va a usar. Después nos vamos a mandar la foto. Sí, nos tiene. De la campera. Gracias a Vicky también, que estuvo acá con nosotros y que va a cumplir años pronto. En breve, falta una semana todavía. Dos semanas falta. No, el 5. El 5, dos semanas. La semana que viene todavía no es 5. Todavía no es 5. Sí. Gracias, Gastón. Como siempre. Gracias a vos, gracias a todo el equipo y bueno, como siempre, como dijo Mati, a toda la gente del otro lado, que gracias a ellos somos radio. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Good Karma Radio Show. Nueva temporada. Totalmente renovado. Junto a Brix y Zeta. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado. Por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen.